Orgullo de San Jacinto, cuna de compositores, tierra de la maca, cantos de acordeones, tierra de la maca, cantos de acordeones. Rodrigo, las gracias te damos por tantos favores. Has ayudado a la artesanía, has impulsado a nuestro folclor. Como valiente soldado raso, has ayudado el agricultor. Y por eso, Rodrigo Barraza, a ti te damos las gracias. Y por eso, Rodrigo Barraza, a ti te damos las gracias. Tu abuela Carmela Lora, tu abuelo Pedro Barraza, tu abuela Carmela Lora, son los pilares eternos, Rodrigo, de tu conducta sonora. Son los pilares eternos, Rodrigo, de tu conducta sonora. Y por eso, Rodrigo Barraza, eres tu buena persona. Y por eso, Rodrigo Barraza, eres tu buena persona. Si encontramos, son dos personas de fama. En la costa si encontramos, son dos personas de fama. A Pedro Castro en el valle y a Rodrigo en la sabana. A Pedro Castro en el valle y a Rodrigo en la sabana. Y que tiene una bella esposa, linda y primorosa, cual la flor más bella, hija de Josefina, Josefina el Espriella. Esa es tu recompensa, Rodrigo, tener tan linda estrella. Esa es tu recompensa, Rodrigo, tener tan linda estrella. We'll be right back.